La verdad es que yo tengo que destacar desde la honestidad que ha habido una campaña muy basada en el respeto entre los candidatos. Yo creo que eso es muy importante, es digno de destacarlo. También está demostrando por qué la gente nos está pidiendo y solicitando otras cosas. En el caso personal, yo me siento muy satisfecha porque he podido compartir con mucha gente, me he sentido muy acompañado, con mucho afecto por parte de los barrios y de las familias que me han recibido, pero sobre todas las cosas de un gran compañerismo entre las personas que han conformado las distintas listas. A mí me tocó una situación particular, que es tener que acompañar a dos estamentos en el caso de intendente, pero la verdad que han sido dos compañeros extraordinarios que me han permitido trabajar con libertad, teniendo en cuenta que también el estamento diputado es un estamento diferente, que está muy abocado a elaborar las leyes que se puedan, ¿no es cierto?, tratar en la Cámara de Diputados, y que nosotros hemos pretendido que sea esto y que la banca que nosotros vamos a lograr, porque yo estoy segura que va a ser así, sea un nexo entre las necesidades que la gente tiene con el Ejecutivo de la provincia.